La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Siempre. 9 y 23 minutos, 8 y 23 en Canarias. Hora 25. Con Pablo Tallón. Cadena Ser. 100 años de radio. Aunque sobre el papel todo está a punto para que mañana Salvador Illa sea investido presidente de Cataluña, con toda probabilidad el protagonista del día no va a ser él, va a ser Carles Puigdemont y su también más que probable detención. Y aquí la primera constatación es algo que ya sabíamos, y es que blindar la ley de amnistía no era posible por más que Junts lo vendiera así en su día, y que hay jueces que claramente están interpretando la ley de manera distinta al legislador, o que sencillamente están boicoteando su aplicación o porque no les gusta o porque no la consideran ajustada al derecho. Algo que para muchos no será aceptable, pero que en privado, antes incluso de aprobar la amnistía, todo el mundo daba por hecho. Sea como sea, los Mossos ya lo tienen todo a punto para detener al expresident antes de que pueda acceder al Parlament, y esto con toda probabilidad provocará que Josep Rull decida no celebrar el pleno de investidura. Una decisión que seguro muchos no van a compartir, pero a la que no se van a oponer ni Esquerra ni los comunes, y seguramente tampoco el PSC, conscientes de que esta detención tendrá un impacto emocional en una parte de la ciudadanía catalana que no entendería que el debate se mantuviera como si nada mientras detienen a un expresidente. Ahora bien, dicho esto, también es importante preguntarse por qué Puigdemont ha decidido ahora sí regresar. Porque es verdad, él lo prometió solemnemente durante esta campaña, pero es que también lo prometió en 2017 y después no regresó ni para su propia investidura porque consideraba que España, aquí en España, sería víctima de una detención ilegal y de un juicio injusto, es decir, los mismos argumentos que va a utilizar mañana cuando todo apunta sea detenido. Y es aquí cuando cabe preguntarse si este anunciado retorno se produce solo para desgastar a Esquerra y para intentar boicotear la investidura de un Salvador Illa que ganó las elecciones de manera democrática y que ha conseguido, tejiendo acuerdos, los apoyos necesarios para ser presidente. Es por eso que no tendría ningún sentido que su detención provocara un aplazamiento sine die del pleno de investidura. Y no lo tendría porque si Junts, Esquerra y la CUP pudieron investir a Quim Torra con Junqueras, Forcadell, Romeva, Rull, Turull, Bassa, Sánchez y Cuixart en prisión, costaría mucho explicar que el PSC, Esquerra y los comunes no pudieran investir a Salvador Illa, el mismo Illa que terminó apoyando los indultos y la amnistía, con el argumento de que eso no es posible mientras Puigdemont siga en la cárcel. Esto sería contradictorio, por más injusto que les pueda parecer. Y hoy en la mesa de análisis de Hora 25, Manuel Rico, buenas noches. Buenas noches. Isabel Vega, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Y se estrena en Hora 25 Joan Serra, ¿qué tal? Bonanit. Bonanit, buenas noches. Venga, va, vamos con todo. A menos de 24 horas para que teóricamente Salvador Illa se convierta en el nuevo presidente de Cataluña, todas las miradas se centran en Carles Puigdemont. Que jo pugui assistir al Parlament hauria de ser normal. Que per fer-ho arrisqui una detenció que seria arbitrària i il·legal, és l'evidència de l'anomalia democràtica... Un Puigdemont, que según anunciado ya se encuentra de camino y que se va a encontrar con una doble bienvenida. Por un lado, la del independentismo, que espera recibirlo con honores, y por otra, la de los cuerpos de seguridad, que ya lo tienen todo a punto para su detención. Vamos hasta Barcelona, Laura Pons, Andrea Villoria, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Pablo. Andrea, voy a empezar contigo, porque tú a primera hora de la mañana has avanzado aquí en la SER que los Mossos han decidido blindar desde hoy mismo el Parc de la Ciutadella para impedir que Puigdemont pueda acceder al Parlamento de Cataluña y, por tanto, pueda participar en el pleno de investidura. Sí, los Mossos han diseñado un dispositivo de máximos con el Parc de la Ciutadella completamente cerrado. No es menor porque, como sabes, es un atractivo turístico que estos días estaba lleno de turistas, sí. Y en medio del cual está el Parlamento. El recinto estará esta noche completamente blindado. De hecho, hace poco ya empezaban a colocar las primeras vallas para que mañana solo se pueda acceder por una de las puertas en la que habrá Mossos controlando persona por persona que entra para que solo logre acceder personal con acreditación. Así esperan controlar dos cosas. La primera, evitar, como decías, el acceso de Carles Puigdemont porque tiene una orden de detención vigente en España. Y la segunda es que se agolpen manifestantes a las puertas de la Cámara catalana mientras van llegando los diputados, porque de hecho se han convocado protestas de signo contrario. A las 8 de la mañana han convocado las entidades independentistas y CDRs para recibir a Carles Puigdemont, y a las 9:30 Vox en contra del expresidente y también en contra de la investidura de Salvador Illa. Los Mossos ya han peinado las alcantarillas y han preparado un CECOR, es decir, un centro de coordinación policial para seguir con pantallas en directo desde las 7 de la mañana todo lo que pueda suceder. Al mando de ese CECOR estará, como ha avanzado la vanguardia, la comisaria jefa de Barcelona, y la número 2 del cuerpo porque el jefe de los Mossos está de vacaciones y no tiene previsto regresar. A diferencia de otros dispositivos, tampoco tiene previsto pasarse por ahí el director de la policía catalana ni tampoco el conseller de Interior, que como sabes es del Govern de Esquerra Republicana. Como más se va acercando esta hora, más silencio se impone en todas las fuentes policiales. Algunas tienen claro que Puigdemont será detenido enseguida, otras apuntan que lo mejor es hacerlo sin prisa y evitar un circo. Ahora mismo el escenario que manejan más es que el expresidente intente acercarse lo máximo al Parlament encapsulado, es decir, rodeado de decenas de personas, entre ellas los alcaldes o diputados que irán a arroparle. De momento lo seguro es este dispositivo de máximos que ahora nos contaba Andrea, pero claro, esto contrasta con el último movimiento del Govern, que lo que ha hecho es ir a su gabinete jurídico y decirle, oye, elabórame un informe para ver si puedo evitar la detención de Puigdemont, ¿no, Andrea? Sí, un informe que ha avanzado también la cadena SER esta mañana, que el Ejecutivo pidió a principios de semana a sus servicios jurídicos para saber qué escenarios se abren ante la detención o la posible detención del expresidente. Un documento que sugiere que Puigdemont tiene inmunidad no solo dentro de la Cámara catalana, como esgrimen los suyos, como esgrime Junts, sino también en tránsito, es decir, en el camino que haga hacia el Pleno. Pues esto es lo que ahora mismo tiene el Govern encima de la mesa. Después está, podríamos decir, la dimensión puramente política. Laura Pons, voy contigo, sí. Porque teniendo en cuenta estos elementos que ahora nos contaba Andrea, no sé cómo de probable es que vaya a celebrarse el pleno de investidura si, como todo apunta, Puigdemont va a acabar detenido. A ver, la verdad, Pablo, es que es una pregunta difícil. No está nada claro ya. Qué pasará con este pleno. Sabemos que está convocado mañana a las 10 de la mañana. Así lo ha oficializado hoy la Diputación Permanente. Pero dependerá de la hora que Puigdemont sea detenido, de si se desarrolla o no el pleno. En Junts ahora mismo contemplan tres opciones. Que pueda ser arrestado antes de subir al escenario del Arco de Triunfo, que pueda ser detenido después, durante el paseo que quiere hacer por Lluís Companys hasta llegar a la puerta del Parlament, la que está más cerca de la estación de Francia, o incluso también contemplan la opción de que Puigdemont consiga entrar en el Parc de la Ciutadella, que entre incluso en el Parlament, que siga el pleno desde el hemiciclo y que al terminar, ya con ella siendo el presidente de la Generalitat, pues sea detenido. Estas son las tres opciones que maneja Junts. La última implicaría una burla ante el dispositivo de los Mossos, que deben decidir cuándo, Pablo, detienen a Carles Puigdemont. Claro, sería una burla, dice Laura Pons, el hecho de que pudiera acceder al pleno y en todo caso después ser detenido, con lo cual parece que lo más probable es que efectivamente lo puedan detener antes. Si esto sucede, Laura, si mañana no se puede celebrar el pleno, ¿existe la garantía de que se vuelva a convocar antes del 26 de agosto, que es la fecha límite? Si fuentes de Junts per Catalunya aseguran que Josep Rull no haría filibusterismo parlamentario, que es lo que, bueno, lo que hará mañana es suspender el pleno, eso sí, si detienen a Puigdemont, suspenderán el pleno, lo haría durante media hora, es lo que fija el reglamento del Parlament, y a partir de allí se convocaría una junta de portavoces, no sería la Diputación Permanente porque el pleno ya estaría en marcha, sería la junta de portavoces quien podría pactar una nueva fecha, pero podría ser que entonces Josep Rull no quisiera. Lo que pasaría entonces sería que PSC, Esquerra y los comunes forzarían una diputación permanente, seguramente para el viernes. Sin embargo, ya veremos qué pasa con esto, porque Esquerra querrá esperar seguramente a ver qué pasa con Carles Puigdemont, querrá esperar 72 horas, que son las que puede estar como máximo detenido, y a partir de allí fijar una nueva fecha que seguramente sería antes del día 14 de agosto, porque el 15 es festivo y porque el 16 ya no hay diputación permanente, que es cuando Josep Rull tiene menos margen para decidir qué pasa con el pleno. Bueno, pues seguimos planteando dudas, este escenario nos ha abierto unas cuantas, pero claro, Andrea, Carles Puigdemont detenido, ¿sabemos qué futuro le espera al expresidente, eso, en caso de detención? Sí, los pasos están muy claros. Una vez sea detenido, que es lo que todas las fuentes dan por hecho, si los Mossos le detienen, también puede hacerlo la Policía Nacional o la Guardia Civil, aunque ahora mismo no tienen ningún dispositivo previsto como sí lo tienen los Mossos. Decía, si le arrestan, le llevarán al juzgado de guardia allí donde esté. Si es en Barcelona, pues a la Ciudad de la Justicia. Entonces allí el juez de guardia llamará al Tribunal Supremo y le consultará si le toma de declaración él mismo, como pasó en el caso de Clara Ponsatí, o si prefiere mandarle directamente a Madrid para que sea el Tribunal Supremo quien le reciba y pase a disposición judicial allí. En este último caso, Puigdemont subirá a un coche de la Guardia Civil en el parking de la Ciudad de la Justicia y saldrá dirección al Supremo, que deberá decidir entonces cuando llegue si le deja en libertad o le manda a prisión. Para que sea encarcelado, alguna de las partes debe pedirlo y cumplir uno de los requisitos. Es fácil pensar que al menos la acusación popular que ejerce Vox lo va a pedir, por el evidente riesgo de fuga que supone que alguien lleve 7 años en el extranjero y se enfrente a 12 años de prisión por malversación, como es el caso. Los expertos, como por ejemplo el catedrático de Derecho Procesal Jordi Nieva, lo dan completamente por hecho. Todos los movimientos del Tribunal Supremo, mejor dicho, el magistrado Llarena, han estado enfocados hacia la consecución de la prisión. Si seguimos una lógica de lo que han sido estas decisiones, vamos, la orden de prisión creo que podría ser prácticamente inevitable. Una vez en prisión, ¿cuánto tiempo podría pasar? Pues días, nos dicen todas las fuentes jurídicas, unos 20 días por lo menos para agotar los primeros recursos que tiene que poner ante el Supremo, pero podrían pasar meses o incluso años. Aunque hay una vertiente jurídica interesante, que es que su recurso al Constitucional llegaría antes de lo previsto. Al estar preso sería una causa prioritaria y por lo tanto el Tribunal Constitucional tendría que pronunciarse antes de lo previsto sobre la amnistía, decidir si debe aplicársele completamente a Puigdemont, como por ejemplo apunta la Fiscalía en contra del criterio del Supremo y si por lo tanto debería quedar en libertad. Pues Laura Pons, Andrea Villoria, gracias y ánimo. A vosotros. Buenas noches. Venga, va, y por completar este dibujo, decíamos que también hay entidades, partidos independentistas que preparan la recepción por todo lo alto a Puigdemont en el Passeig Lluís Companys. Esto es en el Arco del Triunfo de Barcelona, muy cerquita del Parlament. Bernat Saiz, ahora mismo, ¿cuál es la fotografía? Aquí los operarios han montado un escenario flanqueado con dos pantallas donde está previsto que Puigdemont aparezca mañana por la mañana. Esta instalación está justo debajo del Arc de Triomphe que preside el Passeig Lluís Companys. Este paseo, que mide menos de 500 metros, desemboca en el Parc de la Ciutadella, donde está el Parlament. Puigdemont tiene la intención de bajar por este paseo entre la gente después de dar un discurso, aunque la puerta de acceso al parque más cercana estará cerrada, por lo que el expresidente y su séquito tendrán que rodear el parque y llegar a la única puerta abierta, la más cercana a la estación de Francia, donde habrá un control de acceso de los Mossos de Escuadra. Gracias, Bernat. Joan, voy a empezar contigo, porque claro, la mayoría de Salvadorilla es mínima, le va de un escaño. Sí. ¿El regreso de Puigdemont puede hacer dudar a algún diputado de Esquerra Republicana? Es decir, mañana asumimos que no va a haber pleno, es lo más probable que se suspenda, se va a aplazar, se va a celebrar en los próximos días. Cuando se reanude, cuando se vuelva a celebrar, ¿puede algún diputado republicano descolgarse? Yo lo dudo. Yo creo que si algo tiene seguro Salvador Illa es los votos de Esquerra Republicana y de los Comuns y que las dudas sobre el calendario de la investidura, no sobre la ejecución de la investidura, sino sobre el calendario de la investidura, dependen más de lo que pase mañana, ¿no? con la detención de Puigdemont y decisiones que pueda tomar el juez Pablo Llarena. La carpeta política, para llamarlo de alguna manera, sí. La carpeta de los votos, ¿no? de los pactos políticos conseguidos hasta ahora por el PSC y por Salvador Illa, está cerrada y blindada, diría. ¿Qué implica este retorno? Yo creo que se explica a partir de la urgencia de Carles Puigdemont de recolocarse. Este pacto trasciende la relación entre los partidos catalanes, entre el PSC y Esquerra Republicana, porque es un pacto que cuenta necesariamente con el apoyo de la Moncloa, de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez ha decidido, desde mi punto de vista, que su socio estable es Esquerra Republicana, porque le ayuda en diferentes cosas. Uno, le ayuda en la polarización que hay ahora mismo en la política española, una polarización entre izquierda y derecha, y le ayuda a consolidar un eje de poder en Cataluña con el PSC ante un poder territorial del PP, que es mayúsculo en diversas comunidades autónomas, y con un poder que en Cataluña el PSC hace tiempo que busca, que persigue. Ante esta situación, el pacto PSC-Esquerra, con el aval imprescindible de Pedro Sánchez, yo creo que surge una reacción de Carles Puigdemont de recolocación que pasa por la confrontación con el Estado. Para entenderlo todos, ¿no? Lo que hace Carles Puigdemont es retrasar el reloj hasta hace 7 años, cuando vivimos los días álgidos del proceso. Claro, Isabel, aquí la duda es si este volver hacia atrás 7 años que quiere impulsar mañana Carles Puigdemont implica también que Junts per Catalunya vuelve 7 años para atrás en cuanto a la estabilidad del gobierno central. Es que tampoco creo que Cataluña esté ahora para volver a hace 7 años. Yo es que no acabo de entender bien la maniobra, más allá de una reafirmación personal, de un volver al tablero de juego, de una reivindicación de un protagonismo perdido o de un intento de movilización de un sentimiento independentista que estaba aflojando a golpe de negociaciones con el gobierno central, e incluido este pacto con el PSC que tanto se está cuestionando fuera de Cataluña. Creo que Carles Puigdemont va a montar una especie de circo para dar a entender ahí fuera, que es siempre hacia donde él ha dirigido su mensaje, al resto del mundo, al resto de Europa, con esa especie de afán de trascendencia, que es el reclamado, que es el legítimo. Leía hoy en redes alguno decir la vuelta del presidente legítimo, bueno, muy cuestionable esa afirmación, y reafirmarse él personalmente, pero no acabo de entender con qué rédito, ni a corto ni a medio. Lo decía Marta Rovira hace unas semanas cuando empezó Carles Puigdemont a lanzar sus mensajes en redes diciendo voy a volver, decía, pero ¿y para qué? Si llevas 7 años fuera y tu amnistía no está clara. Espérate, que se va a acabar clarificando en el Tribunal Constitucional y luego ya vienes. Ella no le ve el sentido y yo tampoco se lo acabo de ver. Y luego no deja de sorprenderme la capacidad que tiene esta persona, él como individuo, con su aura, de tensionar las instituciones. Va a tensionar al Parlamento, al propio Parlamento, y por tanto a la ciudadanía, va a tensionar al Supremo y al Constitucional, tensiona a las fuerzas de seguridad. No acabo de ver qué saca él de toda esta historia. Claro, es cierto, Manuel, que los Mossos quedan en una situación complicada. Los Mossos, que ahora están en manos la Conselleria d'Interior de Esquerra Republicana, van a ser seguramente quienes tengan que detener a Puigdemont. Y nos explicaba Villoria, por un lado, el gobierno aragonés ha pedido un informe para ver si tiene margen para no detenerlo, pero por otro hay un dispositivo ya en marcha en la ciutadella para que no pueda acceder al pleno. Yo creo que evidentemente no hay ningún margen para no detenerlo. Está clarísimo que las fuerzas de seguridad tienen que, si lo detectan en territorio español, tienen que detenerlo. Ahí no hay debate, ¿no? Y obviamente el gobierno socialista, bueno, aparte es lo suyo, para eso está desplegada, están desplegados los Mossos en Cataluña, ¿no? O sea, que lo lógico es que le detengan los Mossos. Estoy seguro que para lo que están trabajando es para detenerle antes de mañana a las 9, porque lo que les encantaría sería una detención limpia, pero en el sentido de evitar la concentración de gente, sí, apoyo, en fin. Pero bueno, también es verdad que la policía, no solo la catalana, sino también la del Estado, no tiene ahí un antecedente muy bueno con Puigdemont, ¿no? Porque no fueron capaces de localizar miles de urnas, pues la verdad es que antes del referéndum independentista, pese a las promesas de la entonces vicepresidenta Santa María, y bueno, por lo tanto el currículum así a priori no es bueno, ¿no? Yo sí entiendo por qué, bueno, es una opinión, pero yo sí entiendo por qué regresa ahora Puigdemont, ¿no? Yo creo que el razonamiento es, y en parte se mencionaba en la última crónica que escuchamos, es acelerar el pronunciamiento del Constitucional. Que, obviamente ha llegado a la conclusión de que el Supremo va a hacer todo lo posible para retrasar la aplicación de la amnistía y por lo tanto le interesa acelerar y que la causa llegue cuanto antes al Constitucional. Puestos, una vez que tienes claro eso, por lo tanto tienes que elegir cuándo vuelves, porque la forma de acelerarlo es efectivamente que esté preso, que haya una causa con preso, que esté aquí, bueno, pues ya eliges el momento político más interesante, y el momento político más interesante para efectivamente reivindicar tu figura, galvanizar en lo posible al independentismo, generarle obviamente tensión a Esquerra, es este. Es el momento más potente que va a tener en los próximos 4 años, probablemente como mínimo, ¿no? Entonces, si uno une las dos cosas, el interés de su parte personal, jurídica, que es lógico, con el análisis político, pues yo creo que el resultado es volver mañana, ¿no? Luego, en todo caso, hay que decir, Isabel decía que tensiona a todo el mundo. Bueno, la verdad es que el Supremo no necesita que lo tensione Puigdemont. El Supremo lleva revolucionado, ultra revolucionado. Lo que habría que conseguir es que el Supremo se calme un poquito con o sin Puigdemont. Porque, y esto es importante decirlo, junto a todas las demás cosas que se han puesto sobre la mesa, la interpretación que ha hecho el Supremo para no aplicar la voluntad del legislador con el tema de la malversación es alucinante. Es obvio que nadie se ha llevado un euro público a su bolsillo. Lo que pasa es que él dice no, porque gracias a esto su partido ha conseguido más réditos, por lo tanto una mejor financiación, pero claro. Bueno, a ver, estamos en un Estado de Derecho. Las leyes se hacen y los tribunales las interpretan. Sí, pero se puede decir que una interpretación, pues se puede decir, bueno, por cierto, hay un voto particular de una de la magistrada Ana Ferrer, creo que es, que lo explica perfectísimamente, y se podrá decir en un Estado de Derecho que en principio parece alucinante argumentar que los intereses de la Unión Europea han estado en juego, ¿no? Cuando ese mismo tribunal ha dicho que no hubo en la sentencia. Que la declaración de un segundo de independencia fue una cosa completamente virtual y que todo el mundo sabía que no iba a ningún sitio. Una cosa es la declaración, otra cosa son los gastos del erario público empleados para poner en marcha el referéndum y todo el proceso independentista. Perdón, o sea, una cosa es la El argumento para no aplicar la malversación del Supremo es doble. Es que puso en riesgo los intereses financieros de la Unión Europea, ya me dirás cuáles. Y segundo, y sobre todo, si puso en riesgo esos intereses, ¿por qué no lo contaron en la sentencia? Y segundo, que hubo un afán de enriquecimiento personal, lo cual es, en mi opinión, de aurora boreal. La opinión de Manuel Rico no tiene mayor interés. La opinión del voto discrepante de la magistrada, que yo recomiendo, a lo mejor para agosto puede decir la gente, hombre, pues hay lecturas más interesantes, seguro. Pero quien esté muy interesado en el tema, que se lea el auto, que se lea el voto particular y que llegue a la conclusión que la lógica le dicte. Estoy seguro quien no esté cegado, a cuál van a llegar mayoritariamente. La gracia precisamente del funcionamiento de nuestros tribunales es la posibilidad de presentar votos particulares. Representan un sentir discrepante respecto de la mayoría, pero bien sabes que la mayoría es la que se impone, bueno, y la resolución hombre, es faltaría la más, que es. Claro. En este caso, ellos, la lectura de la malversación que hacen no es tanto por dinero al bolsillo, que es como una simplificación del concepto de malversación a la que hemos llegado todos, quizá por poca formación jurídica, quizá porque lo hemos hecho mal los periodistas al explicarlo, no lo sé. Ellos lo que dicen es que la malversación es utilizar un bien de todos para un fin privativo, un fin tuyo. No es meterte directamente el dinero en el bolsillo. En este caso es conseguir los objetivos independentistas, que son tuyos personales, porque son tus ambiciones, con el dinero que es de todos los ciudadanos de Cataluña, no todos independentistas. Esa es el ancla de la malversación de la interpretación del Tribunal Supremo, que se puede criticar, claro, precisamente por eso estamos en un Estado de Derecho, pero que no es una locura. Ni es una salida de los pies del tiesto, es una interpretación jurídica tan válida como cualquier otra. Bueno, y como estamos en un Estado de Derecho, vendrá el Tribunal Constitucional y dirá lo que considere. Joan. Sí, para completar lo que se comentaba en la mesa, yo creo que Puigdemont está utilizando una cosa que fue muy importante en los años álgidos del procés, que es las emociones. ¿Y para qué utiliza las emociones, que es su regreso a Cataluña? Para esconder que no cuenta con los votos necesarios para ser presidente, que es lo que intentó en su momento intentó maquillar después de las elecciones del 12 de mayo. Antes Manuel hablaba del momento, ¿no? Si piensas que tu momento o la voluntad de expresar las emociones para tapar la realidad política, que la mayoría ya no es independentista, sino que ha pasado a articularse a partir del candidato socialista, lo que tienes que intentar es que tenga el máximo impacto. ¿Y cuándo es el máximo impacto? Pues en Cataluña, en el momento en que el candidato socialista, que no preside a la Generalitat desde antes del procés, tiene la posibilidad de volver a Palau. Y yo creo que lo que hace Puigdemont es buscar el máximo impacto el día de la investidura de Illa, porque es el primer paso para recolocarse, como comentaba antes, ante un pacto que es un pacto con recorrido, es un pacto que es estable y que no solo fija las coordenadas de la legislatura catalana, sino que también fija cuál es el socio prioritario de Pedro Sánchez en una legislatura en que le cuentan o le dispone de la necesidad de utilizar todos los votos en el Congreso. Ahora citaba Joan el pacto entre el PSC y Esquerra. Precisamente hoy se ha firmado este acuerdo en un acto en la Biblioteca de Cataluña. Estaban los dos equipos negociadores, Marta Rovira y Lluís Amoret a la cabeza. Sin prensa, hay que decirlo, sin prensa, sin convocatoria, sin periodistas para poder preguntar. Tampoco estaba Salvador Illa. Pero Marina Fernández, buenas noches, bona nit. ¿Qué tal, Pablo? Bona nit. Marina, tú has podido hablar con fuentes del PSC, con fuentes del entorno de Illa, para saber cómo afronta estas horas el candidato a la presidencia. ¿Qué es lo que te cuentan? ¿Cómo lo está viviendo? Pues con tranquilidad, pese a la incertidumbre de si será investido o se acabará aplazando el pleno. Así es como afronta Salvador Illa la sesión de investidura de mañana, la que debería culminar con el regreso de un president socialista a la Generalitat de Catalunya tras más de una década de procés. Fuentes de su entorno más cercano nos cuentan que el líder del PSC todavía tiene por cerrar algunos flecos de su discurso. Y a pesar de la solemnidad de la cita, el futuro presidente seguirá fiel a sus rutinas. Despertarse de madrugada, hacia las 5, para salir a correr un poco junto a su compañero de filas, el concejal de Berga, Abel García. Sobre las 7:30 de la mañana prevé así llegar a un parlamento absolutamente blindado, un parlamento donde hoy ha pasado la mañana trabajando. Si terminará por pronunciar su discurso o no, todavía es una incógnita. En el PSC dan por hecho que si detienen a Puigdemont, el pleno se suspenderá. Y si este acaba siendo el escenario, exigirán que se retome la sesión lo antes posible. Pues Marina Fernández, gracias. Gracias a ti, bona nit. Bona nit. Manuel, claro, al final Salvador Illa sabe que seguramente mañana no podrá ser investido. Él ya trabaja con este horizonte de, lo decía Joan, un gobierno que aspira a ser duradero, que esto en Cataluña también hace mucho que no sucede. Es que esta es la clave, ¿no? Yo coincido plenamente con lo que ha dicho Joan, ¿no? El momento del máximo impacto es mañana y se puede estar hablando sobre la detención de Puigdemont y sobre todo lo relacionado con Puigdemont durante X días. Es difícil de pronosticar, ¿no? Pero la realidad, y mañana se podrá ocultar o se podrá desviar el foco mejor, ¿no? Pero la realidad es que el último presidente socialista dejó de gobernar de la Generalitat en 2010 y mañana, o el lunes, o antes del 26 de agosto en todo caso, se pondrá fin a un ciclo político en Cataluña, que es el ciclo de impulso del procés desde el poder, porque obviamente los partidarios del procés legítimamente tienen todo el derecho a seguir reivindicando y peleando por la independencia de Cataluña, pero desde el poder este ciclo termina. Esta mañana o dentro de unos días, pero termina. Y eso es el dato relevante. Y después de 14 años, Cataluña vuelve a tener presidente, o tendrá un presidente socialista. Y después de los focos se van a apagar, estarán encendidos 2 días o 4 o 6, pero esa es la realidad con la que se van a encontrar todos los partidos. Esquerra ya se ha resituado para ese mapa y, bueno, pues Junts yo creo que va, lógicamente tiene más problemas para situarse ahí, ¿no? Pero esa es la realidad, el cambio de escenario. Y realmente en el 2010 empieza a gobernar entonces Junts, empieza prácticamente lo que conocemos como el procés. Y entonces con el PP, ojo, 2010 todavía pactó con el PP. Es que sí, y luego Rajoy llega en el 11 a Moncloa y a eso iba, ¿no? Con el PP, porque a mí me alucina el discurso, y lo iremos con grandes decibelios estos próximos días, el discurso de los autoproclamados patriotas, ¿no? El referéndum de independencia fue con el PP en la Moncloa. Todas las elecciones que se convocaron con Rajoy en la Moncloa, con 155, 155, las ganaron los independentistas. Las urnas, que no iba a haber urnas, que no aparecieron, fue la policía, fueron los cuerpos de seguridad, el servicio de inteligencia, bajo las órdenes de la vicepresidenta Santa María, quien no encontró las urnas. Y a quien se le fugó Puigdemont fue al gobierno del PP. Ese era un escenario. En los últimos años hay otro escenario en lo que estamos es que va a haber un presidente socialista, que las elecciones las ha ganado el PSC, que el procés desde el poder se ha terminado que en principio no hay referéndum a la vista, ¿verdad? Y que el debate está centrado, y es un debate muy legítimo, porque además yo creo que es muy problemático para la izquierda en general, pero está centrado en el cupo y no en la independencia. Ese es el segundo, el escenario en el que estamos, ¿no? Hay un escenario en el que el PP rompió toda la vajilla, ¿no? Y durante 6 años, primero el PSOE y luego el PSOE con Podemos o en el gobierno con Sumar, lleva 6 años intentando recomponer la vajilla, los platos rotos. Bueno, pues curiosamente a los autodenominados patriotas el escenario que les preocupa es el segundo y no el primero. Es curioso. O sea, el escenario preocupante es este en el que estamos, donde no hay referéndums de independencia, donde se debate sobre el cupo, donde no ganan las elecciones los independentistas. Y la verdad es que es una pregunta legítima, ¿no? ¿Qué tipo de patriotas son esos? A mí me parecen falsos patriotas, ¿no? Claro, si uno analiza un poco más, entiende por qué. ¿Por qué? Porque ellos son los que rompen la vajilla por su incapacidad para unir, por su incapacidad para entender a la España plural, y luego te muestran ser unos pésimos gestores que no son capaces de encontrar miles de urnas, ¿no? Ese es el escenario que mañana se va también, o el lunes, o dentro de unos días, pero que se va a cerrar con ese elemento de no hay Prusés desde el poder. Isabel. Yo, en el fondo, lo que creo es que estamos en otro tiempo y hay que afrontarlo con otros puntos de vista, con otra perspectiva. No podemos estar, si estamos hablando de que hay que superar el Prusés, no podemos estar instalados todos, todo el rato, todo el tiempo en 2017. Puigdemont sigue en 2017 y creo que la ciudadanía catalana le ha adelantado por la derecha, por la izquierda, por todas partes, y lo ha dejado un poco orillado. Y por eso, igual de un modo un poco reduccionista por mi parte, pero creo que lo suyo mañana de baño de masas es como para un último petardo y para reivindicarse. En el tema judicial, lo que comentaba Manuel, a ver, queda todavía andadura. A mí me interesa mucho saber qué va a pasar el día después del escenario, después de la arenga. Si todo sale bien, como debe salir, sin disturbios, sin cargas policiales, sin enfrentamientos, sin que nadie utilice a la población que se manifiesta como escudo para evitar una detención y sin que se dé ningún tipo de altercado, pues Puigdemont acabará en cuestión de 24-48 horas en Madrid, en el tribunal, a disposición del Tribunal Supremo. La previsión es que se pida y se acuerde prisión provisional y luego ya veremos. Pero en ese ya veremos se nos van a ir unas semanas. ¿Qué va a hacer Junts en el Congreso esas semanas? ¿Qué tipo de política vamos a ver? ¿Qué tipo de oposición o de alianzas vamos a ver? Cuando este pacto eche a andar y en 2025 haya que cerrar las medidas, la agenda, el concierto, las políticas lingüísticas, ¿dónde va a estar Junts? ¿Con quién va a estar? ¿Qué va a pasar en el Congreso de los Diputados, en definitiva? Porque la gran tensión al final va a ser para Pedro Sánchez, va a ser para su delicadísimo equilibrio de mayorías en el Congreso. Creo que ahí es donde hay que enfocar la partida ahora mismo. Es que claro, Joan, no sé si Junts, desde su punto de vista, desde su estrategia, se puede permitir ser beligerante contra Esquerra Republicana por investir ahí y por darle apoyo y mantener el apoyo que teóricamente iba a darle durante esta legislatura en Madrid. Yo creo, Pablo, que en el corto plazo lo que vamos a ver es que Junts le va a hacer pagar a Pedro Sánchez. Ya lo ha hecho con el techo de gasto, con la ley de extranjería. Le va a hacer pagar el pacto de Esquerra con el PSC que implica la investidura de Salvador Illa. Esto va a pasar en el corto plazo y estoy casi convencido. El otro día había reunión de la ejecutiva de Junts el fin de semana en paralelo a la publicación de la carta de Puigdemont, en que ya apuntaba la posibilidad de un retorno y responsabilizaba a Esquerra de una posible detención, y ahí ya se discutía cómo se va a hacer pagar a Pedro Sánchez ese pacto, ¿no?, del PSC con Esquerra Republicana, constatando, ¿no?, que los votos de Junts son imprescindibles en cualquier votación en el Congreso de los Diputados. Yo creo que debemos afrontar un periodo de agitación también en el Congreso. Lo que pasa es que hay una pregunta que a mí me parece bastante pertinente, que es que si la negociación de la financiación autonómica que persigue Esquerra y que ha aceptado Salvador Illa, que el sábado mismo, ¿no?, decía que su compromiso personal y político era el de cumplir íntegramente el pacto con Esquerra y también con los comuns, qué va a hacer Junts si el desarrollo de las negociaciones y, por tanto, el cumplimiento de los avances del pacto de financiación autonómica que persigue Esquerra, pues es un buen pacto y se va cumpliendo paso a paso. ¿Qué va a hacer Junts en el Congreso de los Diputados? Porque Junts, en el acuerdo con el PSOE, también pedía, además de una negociación con verificadores internacionales sobre la base del conflicto político y territorial en el Estado, también un acuerdo sobre la financiación autonómica que implicara que la Generalitat de Cataluña, la Hacienda catalana, ¿no?, pudiera recaptar los impuestos. Eso es lo que ha pactado Junts con el PSC. Por tanto, hay una pregunta pertinente, que después del corto plazo, después de la factura que cobre Junts a Pedro Sánchez, deberá formularse y deberá responder Puigdemont y la cúpula del partido. Pues mira, ya que abres este melón de la financiación, vamos a saludar a Jordi Fàbrega. Buenas noches, Jordi. Buenas noches, Pablo. Porque hoy se ha dado a conocer precisamente un estudio de la Federación de Estudios de Economía Aplicada que calcula que con este nuevo modelo de financiación, y a la espera de conocer la letra pequeña, Cataluña dispondría de muchísimo más dinero, concretamente de entre 6.000 y 13.200 millones de euros durante los primeros años. Esto, Jordi, basándose en los cálculos de Esquerra sobre el déficit fiscal. Sí, la hipótesis que defiende FEDEA en este documento es que las negociaciones para concretar la financiación singular para Cataluña, sobre la que no tenemos muchas pistas a día de hoy, terminarán dejando a la Generalitat con entre 6.600 y 13.200 millones de euros más cada año. FEDEA siempre ha considerado que los 22.000 millones en los que la Generalitat cifra el déficit fiscal catalán son una cifra demasiado elevada y no real, por lo que cree que la negociación entre Esquerra y el PSC quedará lejos de esas cantidades. Según sus hipótesis, los republicanos podrían aceptar reducir notablemente la aportación de Cataluña al sistema de financiación autonómica, con lo que la cifra se reduciría, prevén, a los 13.200 millones de euros. Mientras que el PSC, añaden, optaría por demostrar que el nuevo sistema sigue siendo solidario, de manera que al final el incremento de recursos para la Generalitat sería de la mitad, de 6.600 millones. Eso es lo que figura en este documento de FEDEA, en el que se advierte de que extender este modelo a todas las autonomías costaría más de 61.000 millones al Estado. Pues gracias, Jordi Fàbrega. Este va a ser uno de los grandes temas de los próximos meses. ¿Qué pasa con la financiación? Saben que se ha abierto una herida dentro del Partido Socialista, que en Sumar también se están expresando dudas. Saben que hace falta mayorías amplias. Compromís ya ha dicho, yo esto no lo voto si no viene para Valencia. Es un debate que va a estar encima de la mesa y que abordamos a la vuelta. ¿Hola? Si se acaban de incorporar, tienen que saber que llevamos ya un rato aquí de tertulia analizando esta investidura de Salvador Illa, que parece que no va a ser porque Carles Puigdemont con toda probabilidad mañana será detenido, y esto hará que Josep Rull suspenda el pleno. Estamos con Manuel Rico, Isabel Vega, Joan Serra. Si se lo han perdido, cuando acabó la 25, pues se van a cadenaser.com, lo recuperan y ya verán que ha estado interesante. Estábamos hablando ahora de financiación, nos explicaba Jordi Fàbrega un estudio que ha hecho la Federación de Estudios de Economía Aplicada, que decía, si se acaba aplicando este concierto, Cataluña pasaría a recibir cada año entre 6.000 y 13.200 millones de euros adicionales. Isabel, sin duda la financiación va a ser uno de los grandes melones y no va a ser un debate fácil para nadie, tampoco para el PSOE, para Sumar, va a ser complicado. Especialmente para el PSOE. No hay más que repasar las declaraciones que se han hecho desde Extremadura, en Asturias, en los últimos días. Ahora es la Comunidad Valenciana la que dice que lo pondrá en manos del Tribunal Constitucional. Bueno, es que precisamente los principios de solidaridad autonómica vertebran el Estado de Derecho en los términos en los que lo ha diseñado la Constitución. Es un poco lo de siempre, ¿no? La forma de gestionar desde la Moncloa. Si uno tiene la aspiración de hacer una transición en España hacia un Estado federal y está en la Moncloa y ha ganado unas elecciones y gobierna, está en pleno derecho y tiene la legitimidad de intentarlo. Pero no se puede construir un Estado federal en una reunión bilateral con una comunidad autónoma, en absoluta falta de transparencia, sin comunicar los términos, la letra pequeña de ese pacto a toda la ciudadanía y sobre todo al resto de comunidades autónomas. Porque la financiación es un asunto que, tal y como está diseñado el Estado, nos concierne a todos, a todas las autonomías. Entonces, este tipo de negociaciones bilaterales rompen unos equilibrios que ya de por sí son muy delicados en un sistema muy complejo de recaudación y reparto entre las distintas comunidades. Conclusión, ¿quieres reformar el sistema? Bien. ¿Quieres reformar incluso el Estado? Bien, vale, estás en la Moncloa, pero hazlo con todos, busca los consensos, despliega política de altura, política de calidad. No te encierres con un grupo parlamentario cuyos votos necesitas para gobernar en un territorio porque te faltan territorios y luego nos digas que todo va a ir bien, sin darnos ni siquiera el pormenor de lo que has firmado. Porque eso a mí me parece que es lo que genera precisamente todo tipo de tensiones. Joan, lo que es verdad es que vamos a tener que conocer esta letra pequeña, porque ahora tenemos los grandes titulares. Habrá que ver cómo se aterriza, porque hoy tampoco el PSC, tampoco el PSOE, tampoco el gobierno ha explicado qué entienden ellos por este acuerdo de financiación al que Esquerra denomina concierto económico solidario. Sí, tenemos un documento de acuerdo político de 25 páginas que nos da unas pistas, ¿no? Y incluso un calendario, ¿no? de aplicación, una voluntad de transformación de la Agencia Tributaria Catalana con la voluntad de tener más músculo, de ser más vigorizada, ¿no? Pero más allá del acuerdo político entre el PSC y Esquerra, no sabemos la letra pequeña, ¿no? Y es un acuerdo de una complejidad a la hora de desplegarlo técnicamente, pues muy, muy compleja, ¿no? Estoy de acuerdo con lo que se decía ahora, que este debate, el de la financiación autonómica, es un debate muy complicado para la Moncloa y en particular para el PSOE, estoy de acuerdo. Yo incluso creo que mucho más complicado que el de la amnistía, aunque la amnistía generó pues unas cuantas manifestaciones en Madrid, que desde mi punto de vista son bastante discutibles, ¿no? Lo interesante de los primeros pasos que se den, ¿no? en la financiación autonómica en este pacto es cómo se va a avanzar desde el Congreso de los Diputados. Antes lo comentaba, pero si queréis lo desplegamos. Claro. Para cambiar la financiación autonómica hace falta reformar como mínimo tres leyes, la más importante de las cuales la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, la LOFCA, la que ahora mismo vertebra, ¿no? la actual financiación de Cataluña, pero también la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas de Régimen Común y también la Ley de Cesión de Tributos a las Comunidades Autónomas, en concreto a la de Cataluña. No es fácil, porque hacen falta todos los votos. Y ya hemos escuchado, ¿no? que desde Galicia a la Comunidad Valenciana, ¿no? Han salido opiniones, más allá del poder territorial del PSOE, pues con algunas dificultades al respecto, ¿no? Y con un discurso pues no precisamente contemporizador al respecto. A mí lo que me extraña del debate de la financiación es que genere tantas dificultades iniciar el debate político en España cuando no genera la misma crispación, por ejemplo, el dumping fiscal que se practica, por ejemplo, desde Madrid. Y es curiosísimo observar desde Barcelona que se levantan ampollas por un debate de revisión de un sistema de financiación que está caducado desde hace años, porque está caducado el sistema de financiación, y en cambio el equilibrio territorial en materia de fiscalidad, que es extremadamente diferente de Madrid a Andalucía, pues no genera ningún tipo de debate de esta profundidad. Manuel. Bueno, yo, si me permites la maldad, Isabel, tú eres demasiado joven, pero yo recuerdo... No te creas, Bueno, yo recuerdo en el 96 las portadas de los periódicos de la derecha diarias sobre el estadista y el hombre de Estado Aznar, que cambió en una negociación bilateral con Puyol el sistema de financiación para todo el Estado. Entonces ya nunca más se puede criticar negociación. Es más, yo voy a criticarla. Simplemente quiero poner en contexto que hay gente que es coherente a la hora de criticar la falta de transparencia y considera que una negociación de ese tipo se debe hacer pues con luz y taquígrafos, implicando a todos. Y sin embargo, pues hay otros medios que, si lo hace el hombre de Estado Aznar, es una maravilla tremenda, y si lo hace Sánchez, es un autócrata y un dictadorzuelo chavista, casi, ¿no? Bueno, aclarado eso sobre la negociación, y aclarado, que ya lo he hecho por el camino, que yo creo que se ha hecho muy mal, se ha presentado de una forma horrible. De hecho, está tan mal presentado que a día de hoy seguimos sin conocer la letra pequeña, y por lo tanto ahí está la clave, porque la clave realmente está en la letra pequeña. Yo no sé cómo FEDEA ha salido hoy con esas cifras. Bueno, es un margen tan amplio entre 6.000 y 13.000. Claro, se basa en el déficit fiscal que calcula Esquerra que claro, tiene Cataluña. Sí, ellos dicen todo, que no te lo van a dar. Bueno. Ya, pero que esa es, con perdón, porque además FEDEA suele hacer unos estudios, bueno, no siempre, pero hay estudios muy, muy sólidos. Pero hombre, eso es un chascarrillo de barra de bar. Claro, si el déficit fiscal son 25.000, todo no te lo van a dar, no te vas a meter en este lío por 1.200 millones, pues serán entre 6 y 12.000. Vale, bien, perdóneme. No es una forma de razonar. Para saber cuál va a ser la cifra, necesitamos conocer la letra pequeña y no la conocemos. Y eso no es de recibo. Y bueno, y más allá de estos, de las negociaciones bilaterales cuando las hacen unos u otros y la falta de transparencia, luego está el tema de fondo, ¿no? Y evidentemente yo creo que sin ninguna duda para el PSOE es muchísimo más problemático de explicar que la amnistía, sin ninguna duda. Claramente. Porque, bueno, pues la amnistía uno puede compartir más o menos, caerle mejor o peor, considerar que es una injusticia, pero muchísimos votantes del PSOE y a la izquierda del PSOE todavía un porcentaje mayor entienden que si es necesario para devolver un clima de más de normalidad a Cataluña, que lo dan por bien empleado. Y es algo puntual sobre unos hechos que pasaron. Los votantes socialistas recuerdan perfectamente, como comentaba antes, que el incendio en Cataluña se estuvo alimentando y explotó en el 2017, en parte porque se hizo y se alimentó desde la Moncloa, que busca la Moncloa del PP, que busca el enfrentamiento, que cuando vino Artur Mas con un plan de medidas que eran, pues no llegaban al cupo de ahora, pues prácticamente lo despacharon en 5 minutos. Bueno, entonces, eso es fácil de recordar para muchos votantes socialistas, aunque no les guste la amnistía, pero lo entienden. Ahora, el tema de la financiación autonómica, sacar a Cataluña del régimen fiscal, que yo tengo dudas incluso desde el punto de vista constitucional, que eso se puede hacer, pero aunque normativamente se pudiera, es muy difícil de explicar en Asturias, en Extremadura o en Andalucía. Y bueno, en Izquierda Unida también, quiero decir que una cosa es como lo vean los comuns en Cataluña y otra como lo vea Izquierda Unida en Andalucía. Compromís, lo mencionabas antes, Pablo, se ha pronunciado ya. En fin, yo veo un debate muy, muy complicado para la izquierda. Los políticos están para afrontar debates complicados y efectivamente después de el Poder Judicial llevaba 5 años secuestrado, pero es que la financiación autonómica lleva más tiempo caducado. Es el otro... más de una década ya. El otro gran elemento caducado que aquí no pasa nada, ¿no? Y, desde 2015. Y eso sí, efectivamente. Si el dumping que hace Madrid lo hiciese Cataluña... os habríamos aplicado ya un 155 hace bastante tiempo. Pero bueno, oye, si queréis tener los privilegios del dumping fiscal, pues os venís a vivir a Madrid y ya está. Pero vamos, que os habíamos aplicado el 155, sin ninguna duda. Bueno, yo creo que hay que abrir este debate, es un debate de fondo. Hay que pensar en cómo se establece la financiación autonómica, no solo para épocas de gran recaudación, como estamos ahora, sino para vacas flacas que volverán, por desgracia, ojalá me confundan en esto, pero la economía suele ser cíclica, ¿verdad? Y que habría que afrontar con rigor, con máxima transparencia y, bueno, intentando encajar, obviamente, los intereses de todas las comunidades autónomas, ¿no? A mí me gustaría añadir una cosa y es que en esto de transparencia y política de luces largas y mirar a futuro, buscar un sistema estable, a mí hay un asunto que me preocupa y es qué futuro estamos sembrando hoy. Porque sí recuerdo la época de Zapatero prometiendo a Cataluña un avance exponencial en su autonomía, amparando la publicación de un estatuto de autonomía de máximos, luego el Tribunal Constitucional pasó la segadora. El que salga del Parlament, prometió él. El Tribunal Constitucional pasó la segadora. Al final la culpa y antes el Congreso, Y al final parece que la culpa era del Tribunal Constitucional y se prendió el incendio en Cataluña. Hombre, entonces, ¿hasta dónde están llegando las promesas y qué se va a poder cumplir y qué no? Perdóname. El Constitucional no tuvo toda la culpa porque había un tema de diseño de cuándo se podía presentar el recurso de inconstitucionalidad, pero desde un punto de vista democrático es completamente disparatado que un estatut aprobado por el pueblo de Cataluña y aprobado por el Parlamento y aprobado por el Congreso, luego venga el Constitucional y se pula la mitad. Tan disparatado es que ya se ha cambiado y por lo tanto ya no se puede hacer lo mismo, ya no se puede llevar al Constitucional después de que vote el pueblo y lo aprueben el Congreso y el Parlamento. Lo que veis es al fondo de la agitación social de la promesa incumplida. O sea, si el compromiso es vais a tener esta financiación, vais a tener esta autonomía fiscal, vamos a transferir estas competencias y luego resulta que no se puede modificar la LOFCA o que se intenta modificar la LOFCA, se acomete un traspaso competencial, algún tipo de ingeniería legislativa y el tema acaba en el Constitucional y los catalanes no reciben lo que se les ha prometido, ¿qué va a pasar? Bueno, pero perdóname, una cosa son las promesas, que en fin, podemos hacer 50 programas seguidos con promesas incumplidas y otra, los hechos. A ver si el problema de lo que ha sucedido en Cataluña en los últimos años es que Zapatero prometió un día desde un balcón que aceptaría el estatuto. Hombre, pero no me negarás que había mucha desafección y que había mucho descontento, sobre todo con el Tribunal Constitucional en su momento y con el Congreso también. Pero ¿cómo también? No va a haber descontento con un constitucional que se cepilló lo que había aprobado la gente en las urnas. Hombre, su función y su capacidad era velar por la constitucionalidad de las normas, en fin, y el acomodo de las normas. Con esto de la financiación, Joan, sí que había una cosa curiosa, que es que Marta Rovira dijo, no se preocupen, que si no dan las mayorías en el Congreso hay un plan B pactado para que esto se aplique. Sí, a mí ya me parece bastante complicado que se aplique el pacto político de la financiación autonómica con que el plan B sea la vía más directa para que Cataluña transforme su financiación. Me parece que lo ideal sería que el pacto político inicial se cumpliera. Eso ya veremos, ¿no? Es de una complejidad altísima y lo veo, la verdad, muy complicado políticamente y técnicamente. Pero yo sí que querría añadir una cosa, que es que el PSC y el PSOE también tiene una oportunidad para no defraudar con la financiación autonómica, que es una reclamación que viene de lejos en Cataluña, ¿no? Si defrauda, yo creo que sí que va a haber consecuencias y pueden ser políticamente importantes. Yo creo que esto Illa lo ha entendido y a mí me parecieron bastante relevantes las palabras que utilizó el sábado cuando validó con la ejecutiva del PSC el acuerdo con Esquerra, en que fuera tan contundente con su compromiso político y personal para cumplir el pacto con Esquerra Republicana. Y me parece que ha entendido perfectamente que si defrauda, si en el acuerdo de financiación autonómica no se avanza, si embarrena, a mí me parece que esto traerá consecuencias políticas y ahí estará Junts y ahí estará Puigdemont. Y seguramente las va a traer no solo en Cataluña, sino también en el Congreso de los Diputados, claro. Por descontado. Manuel. Sí, sí, bueno, a ver, yo no tengo ninguna duda de lo que acaba... Pero vamos a ver, que el PSC quiere cumplir, no tengo ninguna duda. Realmente, bueno, sería asombroso que no tuviesen esa voluntad. Lo que pasa es que, claro, es que no depende exclusivamente de ellos, ¿no? Pero fíjate que el silencio de estos días hay quien lo interpreta como, no, el PSC y el PSOE tienen unas en la manga y lo que está contando Esquerra no se parece a lo que luego van a contar el PSC y el PSOE. Pero claro, si no se parece, el PSOE y el PSC tienen un problema. Bueno, a ver, yo el as en la manga pues no consigo entender cuál puede ser, pero desde luego sin reformar la LOFCA no hay forma de introducir en el ordenamiento jurídico lo que figura en ese pacto. Yo no eso sé. Seguro. O seguro. Sea que, entonces, y ahí es donde está el meollo de la cuestión. Yo no tengo claro que a día de hoy, o si se votase mañana, una reforma de la LOFCA, que es una ley orgánica y que por lo tanto requiere mayoría absoluta en el Congreso, que fuese a salir. Y no tanto por Junts, que yo creo que bueno, que Junts tendría realmente muy complicado votar en contra, ¿no? En fin, las piruetas en política en muchos partidos son olímpicas, ¿eh? Ahora que estamos en estas semanas, pero yo creo que Junts lo tendría muy complicado. Yo creo que hay otros, en fin, que costaría que no hubiese fugas de votos, o desde luego, bueno, pues estoy pensando en Compromís, estoy pensando en otros diputados a la izquierda del PSOE, que yo no tengo claro que una reforma que estrictamente lo que figura en el pacto entre el PSC y Esquerra, que eso se pudiese trasladar a la LOFCA con las actuales mayorías, o con el actual reparto en el Congreso, perdón. Otra cosa es que obviamente la voluntad de los socialistas catalanes tiene que ser cumplirlo, lo acaban de firmar, y para ellos sí que sería un revés político muy, muy, muy potente, ¿no? Porque, bueno, han hecho una apuesta muy fuerte, y por lo tanto lo que tienes en juego habitualmente está en relación con la apuesta que haces, ¿no? Si la apuesta es muy alta, pues lógicamente te juegas mucho más, ¿no? Claro, Isabel, es que sorprende porque dices, a ver, es pan para hoy y hambre para mañana decir, sí, te prometo esta financiación que después no voy a poder aplicar. Te quiero decir, llegar a la presidencia es muy importante para el PSC, pero mantenerse lo es más. Que Pedro Sánchez pueda seguir en la Moncloa es importantísimo. Entonces te preguntas, hombre, si la piedra angular es la financiación y es tan complicado tirarla hacia adelante, ¿qué plan hay? No sé cuál será el plan B al que se refiere Rovira. Sí creo que se pueden ir apagando las ansiedades del cumplimiento del pacto con otro elenco de medidas que están incluidas, como el tema lingüístico, el tema de los aeropuertos, el Prat. Bueno, eso puede ir dando un poco de aire en los meses de 2025, los que se sienten a hablar del pormenor, cuando sepamos qué pormenor, de esa transferencia de recaudación de impuestos. Y quizá en ese contexto, si exista la voluntad o la iniciativa de registrar un proyecto de reforma de la ley de financiación que traslade un consenso alcanzado previamente en una negociación serena y seria con el resto de comunidades autónomas. Hay foros institucionalizados para tener ese tipo de debates y hay comisiones parlamentarias destinadas a trabajar ese tipo de proyectos. A lo mejor la apuesta va por ahí. Pues vamos a ver qué pasa. Vamos a estar obviamente muy pendientes de todo lo que suceda mañana en Cataluña, y especial desde primera hora con José Luis Sastre, hoy por hoy desde el Parlamento de Cataluña. También hora 25 nos desplazamos hasta Barcelona, pero ya saben que estamos también muy pendientes de París. Hora 25. Pablo Tallón. 11 menos cuarto, 10 menos cuarto en Canarias. Volvemos a hora 25 con Manuel Rico, Isabel Vega, Joan Serra. Ya más cerca, ¿eh? Una medalla de oro o de plata en boxeo para España, lo sabremos el sábado, combate emocionante. Como está emocionante el debate público aquí en España, en Cataluña, mañana estamos pendientes, ya lo saben, de si hay investidura de Salvador Illa, de si vuelve Carles Puigdemont, de si acaba detenido. Hemos hablado antes de todo esto y no nos vamos a ir todavía ni de Cataluña ni de los tribunales, porque allí se ha abierto un debate jurídico sobre la aplicación de la ley, no de amnistía, sino de eutanasia. Quizás se acuerden, la semana pasada les contamos que una juez había decidido suspender cautelarmente la eutanasia a una chica de 23 años. Ella sufrió una lesión medular grave como consecuencia de un intento de suicidio hace 2 años. Contaba con todos los informes médicos que avalaban este proceso de muerte asistida, pero su padre decidió recurrirlo con la ayuda de la entidad Ultra Abogados Cristianos. Barcelona, Gemma Lagrí, buena nit, buenas noches. Hola, buenas noches. Gemma, lo que ha hecho la magistrada es pasarle la pelota a un tribunal de más rango, al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, para que tome una decisión sobre la cual hay que decir que no existen precedentes, ¿no? Es decir, va a ser la primera vez en España que un juez decida si se puede o no aplicar la eutanasia a un paciente tras la aprobación de la ley. Sí, no hay jurisprudencia de casos en que la justicia haya tumbado la aplicación de la eutanasia a un paciente que haya recibido todos los avales médicos y de los expertos, como es el caso de esta chica, que se quedó en silla de ruedas cuando saltó de un quinto piso para intentar suicidarse. De hecho, ya había fecha y hora para suministrarle la muerte digna, tenía que hacerse el pasado viernes, pero la jueza lo suspendió en extremis por la petición de su padre, que considera que la joven no puede decidir. Ella es mayor de edad y no está incapacitada, pero el padre cree que su petición está viciada por sus trastornos mentales que le generan ideas suicidas. De hecho, los problemas físicos que ella ha tenido son como producto de un intento de suicidio. Es decir, que su solicitud, entre comillas, de morir es previa a los problemas físicos y consecuencia de sus problemas mentales. Y entendemos que lo que tiene que estar es en tratamiento psiquiátrico para que esas ideaciones suicidas se la quiten en vez de suministrar la eutanasia. Es José María Fernández, el abogado de la Asociación Ultracatólica. La jueza de momento ha mantenido las medidas cautelares, es decir, mantiene en suspenso la eutanasia hasta que el TSJ se pronuncie. Y Gemma, aunque no existen datos sobre cuántas familias han iniciado un proceso similar para frenar la eutanasia de un ser querido, sí que sabemos que la misma juez que ha tomado esta decisión va a tener que pronunciarse en breve sobre un caso similar, ¿eh? Sí, de hecho, apenas dos días después de que la familia de la joven de 23 años presentara la demanda y saltara la noticia, la misma jueza ha recibido, según ha avanzado la SER, otra petición idéntica. En este caso se trata de un hombre adulto de unos 50 años que también había recibido el aval para practicarle la eutanasia y cuya familia está intentando boicotearlo. La jueza ha convocado una vista para escuchar las partes el viernes, aunque según fuentes jurídicas se espera que también mande el caso al Alto Tribunal catalán, tal como pedían hoy la Fiscalía y los abogados de la Generalitat que defienden la eutanasia. Desde la Asociación por el Derecho a Morir Dignamente recuerdan que se trata de un proceso largo y riguroso y que nadie pide la muerte asistida si realmente no la necesita. Si la comisión da su aval es que esta persona está en uno de los dos contextos eutanásicos, o en una enfermedad grave que no tiene solución, o en una situación de sufrimiento tal que supera su posibilidad de soportarlo. Es Cristina Vallés, presidenta de la entidad en Cataluña. Gemma Lagrí, gracias. A vosotros. Pues Manuel, humanamente se puede entender perfectamente la familia, en este caso el padre, que diga: yo no quiero que a mi hija se le aplique la amnistía porque yo quiero que siga aquí, porque yo creo que no está decidiendo correctamente, porque sufre depresión, etcétera, etcétera. Pero claro, hablamos de una chica mayor de edad, con todos los informes médicos, con absolutamente todos los avales, y ahora mismo lo que está viendo es que, por lo menos de momento, queda frenada su eutanasia. Sí, a ver, yo creo que el marco teórico y el que debería ser el práctico también, en principio, está claro, ¿no? Es la solicitud y afecta únicamente a la persona que solicita o que quiere la eutanasia, no a la familia. Y luego, que en España hay un procedimiento absolutamente, bueno, como debe ser, en mi opinión, pero muy muy muy riguroso. Tiene que aprobarlo tu médico, un segundo médico, sí, que no tenga contacto contigo, que sea totalmente ajeno, y el comité de evaluación, ¿no? Y en este caso lógicamente pasó por los tres procedimientos. Es verdad que ya cuando estaba fijada la fecha, al parecer la mujer que solicitó la eutanasia pidió un aplazamiento de 6 meses porque no estaba segura, con lo cual pudo introducir ahí algún elemento de duda, aunque inmediatamente después o poco después volvió a su posición inicial y dijo que no, que mantenía su planteamiento, ¿no? Bueno, yo no sé si eso... Claro, como no sé en qué términos está escrito la carta o cómo rectificó, si eso debería llevar a una nueva evaluación o no, desconozco los detalles y por lo tanto no me puedo pronunciar, pero como marco general, ni el padre ni la madre, humanamente tú lo has dicho, puede entenderse, pero tienen nada que decir porque, bueno, es que si no, pues convertiríamos la eutanasia en algo que no es. No estás en una democracia y no es esto. Y luego, a mí hay un último apunte que es... Es curioso, bueno, curioso no, pero que esté por medio de abogados cristianos, autodenominados abogados cristianos, que yo creo que realmente en su comportamiento, desde luego, el mensaje, si cristiano se entiende, el mensaje de Cristo son más bien abogados anticristianos, sí, sí, sí, que cristianos, ¿no? Pero es increíble el empeño de cuándo se tiene que ir alguien voluntariamente de este mundo, o cuándo tiene que venir por su cruzada contra el aborto, y lo poco que se preocupan de luego el tiempo que estás en este mundo. O sea, cuando llegas y cuando te vas les obsesiona, pero cuando estás aquí les obsesiona menos. Oye, no les hemos visto en causas de muertes en el mar. No, es legítimo, cada uno decide sus prioridades, pero bueno, llama la atención, ¿no? Ese empeño. Bueno, en el mar y en Madrid... murieron miles de... Bueno, no solo en Madrid, también en Cataluña, en las dos Castillas y en algunos otros sitios, pero Madrid fue el epicentro. Murieron miles de personas mayores sin atención médica digna, y yo creo que no han tenido ninguna iniciativa. Alguien podría ser, no mal pensado, pero sospechar. Bueno, no sé, les preocupa la vida siempre que no afecte o pueda tener alguna consecuencia negativa política para los dirigentes a los que o a las que idolatran, ¿no? Pues bueno, este es un comentario al margen de lo de que porque cada uno decide sus prioridades, pero bueno, es legítimo también comentar que llaman la atención las prioridades de algunas asociaciones ultra como los abogados anticristianos, ¿no? Isabel. Más allá del prejuicio ideológico evidente que genera que sea la plataforma de abogados cristianos quien a través de sus letrados represente al padre de esta familia, yo creo que tiene un debate muy importante de fondo este caso particular, que tiene además un caso gemelo, hemos sabido hoy, en el mismo juzgado a resolver en cuestión de un par de días, y es la evaluación de los males psíquicos de la salud mental a la hora de acordar la eutanasia. Resulta mucho más, más evidente, más claro, gestionar la tramitación de la solicitud de eutanasia de una persona que tiene ELA, un cáncer terminal. La conclusión, la primera siempre es, bueno, pues es que el padecimiento es incurable, la muerte es inevitable, ahorremos ese sufrimiento, ¿no? Que fuera de control, que son los tres requisitos, sufrimiento intolerable, los tres requisitos que impone la ley de eutanasia. Con los padecimientos psicológicos es más difícil llegar a la conclusión de si es incurable, siendo una chica de 23 años, si no tiene tratamiento y si el padecimiento es insoportable. Porque por su propia naturaleza, los problemas de salud mental son más difíciles de evaluar, de medir y sobre todo de llegar a una conclusión ya ni certera, sino aproximada a la certeza de las posibilidades de recuperación de una chica que tiene 23 años y problemas de salud mental. En este caso particular, además, se da otra circunstancia. El padre acudió a abogados cristianos. Obviamente, sus dogmas de fe les llevan a rechazar de plano la eutanasia. Eso es así, es innegable, no se avergüenzan de ello y todo el mundo lo sabe, es público y notorio. Pero unas amigas de la mujer habían acudido previamente a un abogado particular que puso una denuncia en su nombre en un juzgado de instrucción de Vilanova de la Geltrú. Y ese juez abrió diligencias, admitió a trámite la denuncia y fue el día antes de la eutanasia a explorar a la chica al hospital. Fue cuando llegó a la conclusión de que había un procedimiento contencioso abierto, cuando archivó el caso y lo cedió en favor de lo contencioso. Ahí no estaban los abogados cristianos y un juez lo estudió. Quiero decir, si ha habido razones para que una juez diga, oiga, vamos a esperar, deberíamos ser un poco más prudentes a la hora de tirar por tierra la problemática que esconde este caso, solo porque la representación jurídica del padre de familia en este caso la ejerce abogados cristianos. Porque podría ser una abogada que se llamara Marta Pérez y porque es un abogado que no es de abogados cristianos quien lleva el caso que se expone el viernes. Esta chica tiene problemas de salud graves diagnosticados y está en trastorno. Ha tenido intentos autolíticos reiterados durante los últimos años. Uno de ellos es el que la tiene con problemas de movilidad en las piernas, moviéndose la mayor parte del tiempo en una silla de ruedas. Esta chica, a una semana de la eutanasia, le hicieron las pruebas de compatibilidad para la donación de sus órganos. Y ese día, después de que le hicieran el examen médico, comentando con su hermana, dijo, bueno, es que igual me lo debería pensar. Pero bueno, si me lo pienso y me echo atrás, las pruebas al menos ya están hechas. Y su hermana dijo, oye, no, es que esto no funciona así. Tú no puedes en el último momento cuando te estén sedando decir hasta aquí. O sea, esto es un trámite. Si te lo estás pensando, si tienes dudas, ponlo por escrito. Así nació el escrito de su puño y letra que presentaron ante notario para dejar constancia de que un día dice que sí y otro día dice que no. Esa es la situación controvertida que ha afrontado esta juez del contencioso. No tiene certezas, por más que haya un garantista, que no me cabe duda, comité que haya analizado la situación, de que ella, en línea con lo que pauta la propia ley y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, haya tomado una decisión libre, consciente e informada. Y como hay una línea muy fina y ella no ha sido sometida a un procedimiento de incapacitación que permita a sus padres decidir por ella, que es lo contrario al espíritu de la ley, la jueza ha decidido preguntar al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Lo que le pregunta es, oiga, ¿yo tengo capacidad para resolver sobre esto? ¿Esto es mi competencia o a mí me trasciende? Porque yo creo que aquí hay una reserva legal y creo que esto me puede trascender. ¿Qué pasa? Que si ella dicta una sentencia o llega a haber hecho caso a la Generalitat de Cataluña, que hoy pedía en el juzgado levantar las cautelares, se puede aplicar la amnistía a una chica y que luego una instancia superior diga, pues no se debió, debieron esperar. Debieron reiniciar el proceso dentro de 6 meses. Es un daño irreversible. La Fiscalía se ha puesto del lado de abogados cristianos, eso a los que tanto se critica. La Fiscalía era partidaria hoy de mantener las medidas cautelares y mantener paralizada la eutanasia. No creo que la Fiscalía sea sospechosa de nada, y menos en este momento actual. el Tribunal Superior de Justicia, en unos 2-3 días, la juez dictará un auto elevando la pregunta y el Tribunal Superior de Justicia le indicará el camino. Pues oiga, decida usted, siguiendo estos parámetros y ajustándose a esta jurisprudencia, o déjemelo a mí, vamos a ver, entre nosotros, una sala, unos magistrados, decidimos. Que esto se puede demorar varios meses, pero es que, hombre, yo creo que el fondo de la cuestión requiere de un estudio en profundidad. Es que es delicado, Joan. Muy delicado, y los compañeros de mesa creo que lo han explicado perfectamente, ¿no? Mucho mejor de lo que lo podría hacer yo. Pero sí, un apunte final para completar. Además de que el caso es ciertamente singular y particular, la constatación que la ley de eutanasia se aplica a partir de un método extremadamente garantista. Lo contaba Manuel, creo, ¿no? Que hay la evaluación del médico que conoce el caso, la evaluación de otra fuente médica externa completamente al caso, y finalmente la comisión de garantías y evaluación, que incluye diferentes profesionales de diferentes especialidades, con lo cual el método de aplicación, y lo conocemos por los casos que ya se han aplicado centenares hasta ahora, es extremadamente garantista. Es probable que el caso nos permita reflexionar sobre qué hacer cuando aparece un pulso entre la voluntad de la paciente y una colisión sobre la voluntad de la familia, ¿no? Con injerencia, si queréis, de asesoramiento de determinados letrados, ¿no? Es verdad que el caso nos pone delante del espejo y nos pregunta si la ley, que es muy garantista y, por cierto, costó muchísimo de conseguir, sí, porque es una ley que costó muchísimo de conseguir, pues tiene algún resquicio en el cual, en la aplicación jurídica, ¿no?, o en el recorrido judicial, que puede haber casos que acaben en litigio, ¿no?, administrar la colisión entre las partes, entre el paciente y una familia que no lo ve de la misma manera. Pues debate complejo que seguiremos de cerca, obviamente, porque tiene mil aristas. Vamos a hacer pequeña pausa porque también hay novedades con Desocupa. Con Desocupa, y saben, esta pseudo convenio con un sindicato de la Policía Nacional para que imparta cursos. Hay que ir a Reino Unido. Había protestas convocadas frente a centros de menores, centros de acogida, frente, en fin, todo esto y mucho más a la vuelta. Sigue Ahora 25 en cadenaser.com y en las redes sociales, en Twitter y Facebook, Hora 25, y en Instagram, Hora 25 Ser. En verano eres más tú que nunca. Con tu estilo libre, tus rutas por el bosque, tu nuevo bañador favorito. La práctica deportiva a las 10 de la noche a 40 grados, no sé yo si es muy recomendable. Y tu sesión de deporte frente al mar. ¿A quién quieres más? ¿A Villa o a Luis Enrique? ¡Uf! ¡Ah, mira! Vive el verano como solo tú sabes. En El Larguero, con Yago de Vega y Álvaro Benito. Cadena Ser. 100 años de radio. En un mundo en el que las convicciones son cada vez menos profundas y dudamos incluso de la verdad misma, nos preguntamos, ¿a quién creeremos en un siglo? Junto a Rafael Yuste, René Cummings, Peter Godfrey Smith y Alan Rasbridger, intentaremos descubrir e imaginar cuáles serán nuestras creencias en 2124. Va a llevar a un futuro en el cual nos podremos aumentar nuestras capacidades mentales y cognitivas. Nos preguntamos, ¿a quién creeremos en 100 años? ¿Habrá cada vez más gente que solo cree en su propia realidad? Sí. 2124, con Javier del Pino. Ya disponible en la web y la app de la Cadena Ser. Cadena Ser, 100 años de radio. Cuando te registras en la app de la Cadena Ser, tienes el poder. El poder de escuchar tu emisora local aunque no estés en tu ciudad. De enterarte de lo que pasa cuando pasa. Y de tener siempre a mano tus vídeos y podcasts favoritos. Regístrate. El poder es tuyo. App de la Cadena Ser. Adaptada a ti. Once y tres, 10 y 3 en Canarias. En la Cadena Ser. Hora 25. Pablo Tallón. Llevamos ya semanas hablando de olas de calor que van, que vienen, que tenemos. Ya prácticamente vivimos en una ola de calor. Vamos a ver qué nos espera en cuanto al tiempo para mañana. Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches. Ola de Tengo calor. Tengo una pregunta para ti. A ver. Sí. ¿Qué quieres? Tengo una buena noticia y otra mala. Venga. Una pregunta, una buena noticia y una mala. Vamos a empezar por la pregunta. ¿Cuál quieres primero? La pregunta. Creo que tenemos un desfase en la conexión, de manera que voy a explicar ya lo que va a hacer. Venga. Mira, de hecho, lo que has dicho, sí, ¿no? Este verano, sobre todo desde mediados de julio. Hoy han salido dos datos de la Agencia Estatal de Meteorología de cómo se ha comportado el mes de julio respecto a la media, y se considera un mes de julio muy cálido. Nada hacía pensar eso a mucha gente, ¿no? Que hasta mediados más o menos era soportable el calor, pero a partir del 15, pues la cosa se disparó y ha quedado 1,3 grados por encima de la media en el conjunto de España. Pues bien, se confirma por una parte que vamos a tener temperaturas muy altas hasta que se acabe la semana. De hecho, la buena noticia es que también vemos el final de esta situación. Llegaría a partir del martes, miércoles de la semana que viene, con un descenso generalizado. Pero la mala noticia es que hay algunos puntos del país que todavía no han vivido el verano, y nos referimos al Cantábrico, porque en la mayor parte del país, mañana y los próximos días, va a hacer lo mismo que hoy y las últimas jornadas: mucho sol, calor de noche, mucho calor de día. Pero es que a partir del fin de semana, entre el sábado y el domingo, en el Cantábrico, donde hoy han tenido máximas que apenas superaban los 20 grados, con nubes y algo de llovizna, a partir de mañana desaparecerán las nubes, no del todo, pero irán desapareciendo. Las máximas ya se acercarán a los 30 grados, pero es muy probable que entre el sábado y el domingo, ya lo veremos más claro mañana, en ciudades como Bilbao se alcancen temperaturas máximas de hasta 45 grados. No serán muchas horas, pero que disfruten lo que están viviendo ahora, porque también se les acaba. Pues mira, una de cal y una de arena. Carbó, gracias. Adiós, buenas noches. Hasta luego. Venga, va, y vamos al Reino Unido, porque hoy había convocadas un centenar de manifestaciones alentadas por la extrema derecha, algunas de ellas frente a centros de menores no acompañados, centros de acogida o despachos de abogados que trabajan con solicitantes de asilo. Como saben, hablamos de unas manifestaciones que se están desarrollando en un clima de gran violencia, con agentes de la policía heridos, comercios saqueados, coches incendiados, que tiene su origen en una noticia falsa difundida por los ultras, que hicieron correr como la pólvora que el adolescente que mató a tres niñas hace unas semanas era un islamista radical que había entrado en el país de manera ilegal y que ahora estaba pendiente de conseguir el permiso de asilo. Eso no lo hubiera justificado, pero partía de esa noticia falsa. Vamos a Londres, Lucas Font, buenas noches. Hola, buenas noches. Lucas, la policía del Reino Unido estaba aquello en alerta máxima ante estas concentraciones. Al final, ¿podemos decir que ha sido más calmado de lo esperado? Pues sí, tranquilidad tenemos por ahora en las principales ciudades del Reino Unido, donde están teniendo mucha más presencia las manifestaciones antirracistas que las concentraciones de la extrema derecha. Manifestaciones como esta en Oxford. Stop the fascists now, now, now, now. One. We are the people. Two. Y también en ciudades como Liverpool y Londres, donde miles de personas han salido a las calles para lanzar un mensaje contra el racismo, mientras que en algunas ciudades del este de la capital británica se han podido ver algunos grupos de radicales de extrema derecha, aunque por ahora sin incidentes destacables. La policía ha enviado agentes adicionales al norte de Inglaterra y ha reforzado la seguridad en la capital británica con 1.300 agentes adicionales para proteger algunos templos religiosos y centros de acogida de inmigrantes que estaban en el punto de mira de los grupos radicales y que han sido custodiados también por grupos antirracistas. El gobierno ha insistido en que todas las personas que participen en actos violentos serán perseguidas por la ley y ha recordado que las penas por delitos de desórdenes públicos pueden conllevar hasta 5 años de cárcel. Claro, es que fíjense, más allá del caos en las calles que venimos narrando ya desde hace días, estas marchas están provocando otro efecto terrible en el Reino Unido, y es el miedo entre los ciudadanos de la comunidad musulmana, a los que en algunos puntos concretos, Lucas, incluso les han recomendado que no vayan solos por la calle, es decir, que intenten ir siempre en grupo, ¿eh? Sí, este ha sido el mensaje que miembros de las minorías étnicas y religiosas del país han recibido en las últimas horas. Muchos centros de apoyo a los refugiados han cerrado sus puertas antes de hora, y también despachos de abogados especializados en la tramitación de solicitudes de asilo. En ciudades como Liverpool, algunos voluntarios han ayudado a organizaciones de ayuda a los inmigrantes a poner tablones y a instalar protección adicional para defenderse de posibles ataques de grupos radicales, unos grupos que por ahora no han hecho acto de presencia. Insistimos, a esta hora no no se han registrado episodios violentos y en la mayoría de las ciudades del país el número de manifestantes antirracistas es muy superior al de los grupos en contra de los inmigrantes. Pues esperemos que se mantenga, que acabe todo calmado, que al final pues esto, los antirracistas ganen por goleada también en la calle a los racistas. Lucas Font, gracias. Hasta luego. Que vaya bien. Joan, claro, aquí una pregunta que nos podemos hacer, porque este tipo de fenómenos ahora en Reino Unido evidentemente está hirviendo, pero lo hemos visto en otros países. ¿Existe riesgo de que en España pueda ocurrir algo parecido? El riesgo sí que existe. Existe porque tienes los elementos del cóctel que son reproducibles y trasladables, ¿no? Existe el riesgo de la presencia y la influencia en el debate público de la extrema derecha. Existe el elemento de riesgo también de la desinformación, que yo creo que, no, que en un mundo global no tiene fronteras, desgraciadamente. Y también existe el riesgo que la interpretación de esa información que no es válida, ¿no? Con el caldo de cultivo de la extrema derecha, cristalice, ¿no?, en una respuesta pues más epidérmica, que ejecute, ¿no?, los cantos de sirena de los piromanos, ¿no?, que siempre buscan un camino recto para exponer los problemas, un camino recto que no siempre conlleva una solución, ¿no? Y efectivamente lo que estamos viendo en el Reino Unido es trasladable a otras sociedades occidentales, entre las cuales la española, sí, por supuesto. Manuel. Es que estoy plenamente de acuerdo con Joan. Solo puedo suscribir sus palabras. Este tema tiene dos elementos. Tiene el origen, que es el bulo, ¿no? Y es una reflexión sobre, bueno, la desinformación. Sí. Y llevamos, donde también se mueve la extrema derecha. Llevamos años, con intentando plantear qué soluciones tiene. Yo, la verdad es que creo que es muy complicado, que hay muchos estudios que demuestran que los bulos se mueven a una velocidad mayor que la verdad y con una capacidad de convicción para determinadas minorías, pero para determinadas minorías violentas es suficiente con una capacidad de convicción mayor que la verdad. Y luego, bueno, pues es que hay una extrema derecha violenta. La estamos viendo en el Reino Unido, que tiene un discurso violento, porque un discurso racista, un discurso contra la igualdad, es un discurso violento. Entonces el cóctel está ahí. Si tú tienes esa extrema derecha con ese discurso violento, pues falta que se encienda una mecha, pero los elementos potenciales están ahí, y bueno, y eso hay que denunciarlo y intentar luchar contra ello, ¿no? Pero bueno, que el contagio es posible, sin ninguna duda, que mientras no se produzca estamos a tiempo de día a día intentar combatirlo, cada uno con sus armas, pues también, ¿no? Isabel. Estoy de acuerdo con ambos. El caldo de cultivo está ahí, hasta una mecha. En este caso era una información falsa, pero como bien decías al inicio, habría dado igual que fuera cierta, no habría justificado ese movimiento violento. El efecto contagio del odio es un riesgo con el que ya llevamos coexistiendo varios años, y a mí me preocupa mucho que junto a ese efecto contagio se percibe un mayor poder de manipulación de las masas, ya no solo por el hecho del bulo, la noticia, sino por todo lo que gira en torno a la movilización de ese bulo y a la movilización de esa información falsa. Ese agitar, arengar y generar odios y despertar las pasiones más bajas de los individuos, hasta el punto de sacar a un padre de familia de su casa a tirar piedras a un centro de menores, donde sí, igual hay niños de la edad de los que él ha dejado en su casa, solo porque lleva igual una hora haciendo scroll en una pantalla, encendiéndose cada vez más. Entonces tiene difícil solución, tiene difícil control. Y yo siempre seré una firme defensora de la buena información, del buen trabajo periodístico y de la pedagogía en contra de ese tipo de manos negras, a veces sabemos dónde están, a veces no, sí, que acaban provocando este tipo de reacciones en cadena, en cascada, generalmente además en contra de los grupos de población más vulnerables. porque no han ido a tirar huevos a las mansiones del centro de Londres. Claro. Han ido a lugares donde igual, además, en el caso de uno de los hoteles, son empresas que han apoyado en momentos determinados la política de acogida del gobierno. Quiero decir, no necesariamente tenía por qué haber extranjeros ni solicitantes de asilo en ese momento en las instalaciones, pero vamos, que es que tanto daba. Sí. Se han ido a buscar a los más débiles para insultar, para romper, para hacer daño y para decir que no son bienvenidos. Sí. Es peligroso y sí, estoy de acuerdo en que es muy difícil de controlar, pero también creo que tenemos que hacer todos un sobreesfuerzo por contrarrestarlo. Es que es un debate tan emocional y tan irracional que tú pones cifras encima de la mesa y dices, oiga, aquí en España más de 7 de cada 10 delitos los cometen personas con su DNI español, no personas que han venido aquí a buscarse la vida, personas migrantes. Y dan igual las cifras. Lo que te dicen es, pues ojalá violen a tu hermana, pues ojalá... Es lo primero con lo que salta, combatir ese discurso, esa sensación de inseguridad cuando las cifras no lo reflejan. España es un país seguro en el mundo, lo dicen todos los índices. Evidentemente pasan cosas, pero no tenemos un problema, y todavía menos, con la inmigración. Y eso es lo que dicen las cifras, pero da igual. Se pone encima de la mesa el debate y siempre saldrá el argumento irracional y siempre habrá alguien dispuesto a recoger el guante de ese odio en su propio beneficio, porque no nos olvidemos, esto se mueve en beneficio de alguien que se acaba beneficiando, que se llama extrema derecha y que intenta saltar el poder. Hablando de extrema derecha, también tenemos novedades. El otro día hablábamos de Desokupa, esa polémica, ¿no?, o escándalo de los últimos días, el acuerdo entre la SUP, que es uno de los principales sindicatos de la Policía Nacional, y la empresa Desokupa para formar agentes. Así que vamos a saludar a Javier Bañuelos. Javier, buenas noches. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. La novedad es que el Ministerio del Interior ha decidido abrir un expediente a este sindicato y hay que decir que no es la única medida que estudia. Sí, ese expediente se ha abierto tras estudiar los informes que el propio Ministerio del Interior ha encargado a la Secretaría General Técnica del Ministerio, una investigación que va a correr a cargo de la Dirección General de la Policía Nacional. Según trasladan desde el departamento que dirige Fernando Grande Marlaska, esa investigación interna se va a centrar, por un lado, en estudiar la compatibilidad de los agentes en activo que impartirían esa formación extracurricular a través del Club Desokupa del Ultra Daniel Esteve. Además, en paralelo a esa investigación interna, el Ministerio del Interior también ha encargado un informe a la Abogacía del Estado para conocer si el convenio en cuestión afectaría a las subvenciones públicas que recibe el SUP y, en su caso, aclaran cuál sería el procedimiento administrativo a seguir para corregir las irregularidades que podrían producirse. Tras la apertura de este expediente, el SUP también ha difundido un comunicado en el que defienden que este curso es completamente ajeno a los recursos públicos y que, por tanto, no implica la utilización de fondos públicos del Estado ni tampoco subvenciones de ningún tipo. Claro, gracias, Javier. Isabel, voy a empezar contigo porque estuvo el portavoz del sindicato precisamente en Hora 25 y él decía, no, yo me desvinculo por completo de Daniel Esteve y de Desokupa. Esto no tiene nada que ver. Esto no queremos que se politice. Lo ha politizado alguien que tiene interés en que se politice. Esto no va de eso. Es decir, tú cuando eliges una empresa como Desokupa tan marcadamente de una determinada ideología con un líder, con un empresario que ha dicho lo que ha dicho, tú sabes con quién estás haciendo estos acuerdos. El problema es que Desokupa se ha hecho un hueco en el panorama público español a golpe de alimentar el discurso, que tiene un pozo de verdad, de que la administración no llega a proteger al propietario en los casos de ocupación. Y en un momento en que se trasladó la idea social de que uno salía a comprar el pan y cuando volvía había gente que había tirado su puerta abajo, cosa que no se compadecía con las estadísticas de ocupación con K, reales, este señor se hizo grande propagando la idea y acometiendo determinadas prácticas de dudosa legalidad para expulsar a personas que habían invadido una propiedad ajena ilegítimamente, con esa idea de fondo de como la justicia no hace nada. Se han reformado las leyes para proteger a los propietarios, hay una nueva ley de vivienda, no sé hasta qué punto está resultando eficaz, porque la verdad es que no he consultado los datos, pero sí que es cierto que él se ha quedado como ahí. Entonces, el hecho de que el SUP firme un convenio con esta empresa y no otra, está dándole carta de naturaleza. Está como validándola, es como un sello, ¿no? Cuando uno lo fichan en un sitio, tiene el sello de la marca de Oye. Mira. Y hablaron de acuerdo histórico incluso. Sí, pero bueno, eso se puede interpretar en una campaña de marketing para dar a conocer a los afiliados que se están haciendo cosas. Quiero decir, bueno, pero es verdad que ahora dentro del SUB pues hay agrupaciones que están renunciando al SUB, que sí. Están criticando públicamente al sindicato y que están echando pestes porque no entienden este tipo de acuerdo, ¿no? A mí lo que me parece peliagudo de este asunto es que esta gente que estaba sustituyendo el trabajo policial legal vaya ahora a dar clases de defensa claro. personal a los policías, porque en realidad Desokupa se supone que lo que estaba haciendo era llegar a donde no llegaba la policía porque la justicia no llegaba. Entonces, ¿en qué quedamos? Eso es lo que a mí me parece que está fuera de lógica. Joan. Sí, ahora pensaba en lo que hablábamos antes del Reino Unido, ¿no? Y el peligro de la desinformación, ¿no? Y a mí me parece que Desokupa, a su manera, ¿no? También ha jugado con una situación de desinformación al respecto de los problemas de la vivienda que hay en Cataluña y en España en global, ¿no? Y cuál es el ejercicio de desinformación que se ha practicado al respecto con los problemas de la vivienda. Pues que el principal problema fuera la ocupación y no el precio del alquiler en grandes capitales, como ejemplo Barcelona o Madrid, ¿no? Y ahí se ha hecho el hueco, ¿no? que comentaba Isabel. Seguro que tú, Pablo, recordarás que antes de las elecciones municipales, en la campaña electoral en Barcelona, hubo en el barrio de Sarrià, en el distrito de Sarrià, Sant Gervasi, la actuación de Desokupa con la voluntad de desalojar, ¿no? una casa ocupada que no generaba, ¿no? Problemas entre los vecinos, ¿no? Y Desokupa, con el apoyo de alguna formación política, organizó una manifestación bastante concurrida, ¿no? Con muchos jóvenes que pretendía alterar, ¿no? una situación que no existía, que eran los problemas de convivencia a partir de una ocupación de una vivienda, ¿no? En aquel momento en Barcelona. Parece que lo que ha hecho Desokupa, ¿no? En el caso de la SUB, ¿no? del sindicato, es aprovechar lo que había construido hasta el momento, ¿no? A partir de la desinformación con el problema de la vivienda en Cataluña y en España en general, ¿no? Y hacerse ese hueco. Claro, pero Manuel, sorprende un cuerpo policial, un sindicato, que acabe recurriendo a una empresa de matones, de la cual incluso la misma policía se ha desmarcado en muchas ocasiones. Sí, bueno, sorprende y bueno, y es que es inadmisible, ¿no? A ver, Isabel y yo lo han explicado ya, ¿no? Ellos autodenominan Desokupa, ¿no? Creció, Isabel creo que utilizaba, se trasladó esa imagen, ¿no? De que había un problema. Bueno, a ver, no se trasladó sola. Hubo determinados partidos políticos y determinados medios de comunicación que mañana, tarde y noche nos explicaban que el principal problema o uno de los principales problemas que tenía España era la ocupación. Entonces se creó ese caldo de cultivo, se alimentó por intereses políticos y mediáticos, etcétera, etcétera. Entonces, y era falso, ¿no? Obviamente. Que se plantee que funcionarios policiales van a recibir clases de una organización, bueno, tú has dicho de matones, pero desde luego de una organización que difunde una ideología de extrema derecha, bueno, es simplemente inadmisible y el Ministerio de Interior tiene que hacer todo lo posible para detener eso. La disculpa del portavoz del SUB de que se desvincula de la organización con la que acaba de firmar un acuerdo, hombre, es de Groucho Marx. Claro. Es marxista, pero de Groucho, ¿eh? Porque, hombre, perdóname, uno con quien firma acuerdos lo que hace es vincularse y se espera de un portavoz policial que sepa la diferencia entre vincularse y desvincularse, ¿eh? El SUB también debería saberlo. Y la verdad, los que ya tenemos cierta edad, qué pena ver la evolución del SUB, que durante tantos años tuvo y defendió posturas democráticas contundentes y en lo que se ha convertido, ¿no? Claro, es que algunas declaraciones de Daniel Esteve, que es el empresario, impulsor de todo esto, él ha dicho cosas como que me den el Ministerio del Interior, que Bukele a mi lado va a ser Papa Pitufo. Esta es una de muchas, ¿eh? También dijeron, se han ido 1 millón de españoles buenos que iban a levantar el país. Esto hacía referencia a los jóvenes que teóricamente se han ido fuera de España. Y aquí se marchan por falta de oportunidades. Sin embargo, están entrando muchos más que vienen solo a poner la mano y a meter la puñalada. Esta es la ideología que distribuye Daniel Esteve, el mismo que puso una lona en las elecciones con una cara de Pedro Sánchez que ponía «Tú a Marruecos, desocupa a la Moncloa». Con esta gente es con la cual el sindicato de policías ha llegado a un acuerdo para formar agentes, teóricamente para estar más protegidos en la calle. Aquí primera pregunta es, oiga, ¿la Policía Nacional no tiene medios para formarse bien? Como nos han dicho, no, es para seguir perfeccionando. Bueno, pues para seguir perfeccionando no tiene medios. Y si colabora con empresas, tiene que ser con estas empresas. Pero en fin, es la pregunta que tendrán que ir respondiendo. De momento se ha abierto este expediente y vamos a ver en qué acaba. Hemos empezado hablando de Cataluña con la previsión de este pleno que está convocado, sigue convocado para mañana a las 10, a las 9. Hay una concentración de apoyo a Carles Puigdemont. Y a título casi de conclusión, os voy a pedir un pronóstico sobre qué pasará, sobre cómo va a ir la jornada de mañana. Estamos a punto de acabar. Empiezo contigo, Manuel. No. No que no empieces conmigo, sino que yo no voy a hacer ningún pronóstico que me puedan sacar los colores en 12 horas. No hago pronósticos en general. No quieres hemeroteca. En general, nunca. Pero vamos, sobre Puigdemont ya tendría que estar yo completamente chiflado. Joan, ¿tú te atreves? No sé si me atrevo. No, el historial de situaciones políticas en Cataluña en la última década me impone no hacer un pronóstico porque lo más fácil es que haga el ridículo. Isabel, ¿te vas a lanzar tú a la piscina? Uy, sí, yo me voy a mojar al afirmar que mi pronóstico es que los periodistas de tribunales tampoco vamos a tener un agosto tranquilo. Claro, es que ¿quién piensa en los periodistas? Buena. No era suficiente julio, el julio de tribunales. Ha sido bonito ahora, el vuestro de julio. Ahora llega agosto. Antes agosto era plácido. Sí. Inhábil, poquita notificación. Ahora ya se ha acabado. Y septiembre no pinta mucho mejor, también te digo. Las cosas como son. En fin, Manuel Rico, Isabel Vega, Joan Serra, mil gracias a los tres. Gracias a ti, buenas noches. Lo bueno es que mañana no habrá que hacer pronósticos. Lo que hay que hacer es poner la radio desde muy temprano, hoy por hoy con José Luis Sastre, desde el Parlament de Cataluña, con todos los movimientos, toda la redacción de la SER movilizada para explicar al detalle qué va a suceder. A partir de las 12, si viven en Cataluña, nosotros cogemos el relevo con Sastre, estaremos compartiendo antena un trocito, nos quedamos un especial hasta las 2 y durante todo el día la antena de la SER pendiente. Mañana, hora 25, a partir de las 8, también desde Barcelona, desde el Parlament, para traerles la última hora y todo el análisis. De momento les dejamos con los compañeros del Larguero, ya lo saben, con Yago de Vega, que también tiene mucho que contar. Nos vemos mañana, que vaya bien. Hora 25, con Pablo Tallón. Cadena SER, 100 años de radio. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.